a gozar con el chasco. Pasó un chasco, voy a contar a todos que me pasó un chasco. Me fui a una fiesta y no estaban los mirlos. Me fui a una fiesta y no estaban los mirlos. Las chicas de mi barrio tiene muy buena fama. Las chicas de mi barrio tiene muy buena fama. Cuando se van a fiestas, ellas mucho se achoran. Cuando se van a fiestas, ellas mucho se achoran. Con los mirlos, a ti nadie te gana. Si bailas con los mirlos, a ti nadie te gana. Pero si estás con otro, seguro que te gana. Pero si estás con otro, seguro que te gana. No me crean, todo lo dicho es cierto. Me crean, no me crean, todo lo dicho es cierto. Y ahora pido a todos que sigan con el chasco. Y ahora pido a todos que sigan con el chasco.